Es siempre una bendición poder predicar pasaje por pasaje a través de un libro. Una de las cosas que enfrentamos en esta manera de exponer la palabra de Dios, que creemos que es la mejor manera de exponer la palabra de Dios, a veces encontramos a versículos como las que vamos a ver esta noche. Primera de Corintios 16, 5 al 12, 5 al 12. Vamos a leer esos versículos y después vamos a orar. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me caminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque sé, me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, pues él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tus palabras. Gracias, Señor, porque toda tu palabra es inspirada y es útil. Es útil, Señor, para ayudarnos a ver nuestros pecados, para ayudarnos, Señor, a corregir nuestras vidas, para ayudarnos, Padre, a ser instruidos para que podamos estar enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos apunta a Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace sabio para la salvación que es por fe en Él. Ayúdanos esta noche a poder aprender lo que tú quieres que aprendamos de este texto en la Biblia. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A veces en las Biblias hay títulos para diferentes pasajes y a veces en algunas Biblias sobre ese pasaje que acabamos de leer hay títulos como Saludos de Pablo o algo así, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de un pasaje así cuando Pablo está hablando a los corintios simplemente diciéndole lo que él piensa que quiere hacer, hablándole de sus viajes? Pues vamos a ver si podemos aprender algo de este pasaje esta noche. A veces nosotros hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes, no necesariamente sin tomar en cuenta a Dios, pero hemos hecho planes y no han resultado? No hemos podido hacer lo que queríamos hacer. Seguramente la mayoría, sí, sino todos aquí, ¿verdad? Yo y mi esposa a veces hablamos del milagro que es de que, en nuestra opinión, conociendo a muchos amigos que no tuvieron esta experiencia, Dios cargó mi corazón para este ministerio en 1998. Yo todavía estaba en la prepa. Después de escuchar de ese ministerio, me fui a la Universidad Bob Jones para prepararme. Estuve allí por 11 años. Algunos toman más tiempo que otros para terminar la universidad. Espero que no hay muchas personas aquí todavía en la universidad 11 años después. Pero Dios tiene su plan para cada uno, ¿verdad? Y gracias a Dios que Él escoge lo vil de este mundo para hacer su obra. Pero 11 años después, entonces pasamos casi 3 años visitando iglesias antes de venirnos aquí. Así que 1998, llegamos en 2013, así que es como 15 años más o menos, 15 años. Desde el tiempo que Dios me dio el deseo de venir a este ministerio y cuando Dios nos ayudó a cambiar aquí. Eso no es normal. Estuve hablando con uno de los jóvenes acerca del llamado de Dios al ministerio recientemente. Estuvimos platicando de mi experiencia. Yo tengo un amigo que también quería ser misionero desde su primer año en la universidad. Como Joel tomó 11 años para terminar sus estudios, ves que Dios sí escoge a veces a los que somos un poco más torpes, pero gracias a Dios por su gracia, ¿verdad? Él también se graduó conmigo 11 años después y él empezó a visitar iglesias para ir a Zambia como misionero. Pero como 6 meses, un año después de que él inició sus, lo que llamamos allá deputación, de visitar iglesias, buscando apoyo para ir a África como misionero, Dios completamente cerró esa puerta para él y para su familia. Ahora, ¿qué se hace? Ha estado viajando ya por muchos meses, hablando de la carga que Dios ha puesto en su corazón y ya no puede ir ahí. Pues Dios entonces le guió a otro ministerio que él tenía preparado para él. Ahora está sirviendo a las Filipinas. Pensamos, pues, ¿cómo es que esa persona podría estar tan equivocada de la voluntad de Dios para él? Pues la realidad es que la misma cosa pasó con Pablo, muchas veces. No sé si se acuerdan cómo él llegó en Hechos 16 a Filipos. Él quería ir a Asia, después quería ir a otro lugar, creo que Bitinia o algo así. Y Dios continuaba cerrando las puertas, cerrando las puertas, cerrando las puertas. Y después Dios le llama a Macedonia. Sé que a veces Dios obra así. Y por eso nosotros tenemos que hacer planes tomando en cuenta a Dios. A veces hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios. Pero la proposición de esta tarde es porque Dios es el único que controla el futuro. Debemos hacer planes según entendemos la voluntad de Dios. Perdón, porque Dios es el único que controla el futuro. Eso es el primer punto. La proposición es, debemos planear nuestras vidas conforme a la voluntad soberana de Dios. Debemos planear nuestras vidas conforme a la voluntad soberana de Dios. Ahora, para entender este texto, vamos a ver un poco acerca de Pablo y su ministerio con los corintios. Este mapa es una ilustración del ministerio de Pablo con los corintios. Y ves que es un poco confuso, ¿verdad? Hay dos ciudades aquí importantes, más importantes. Éfeso, obviamente, allí al norte lo van a ver en Turquía actual. Y después el otro es Corinto, al sur del mapa aquí, ¿verdad? Y como vemos aquí, que la mayoría del ministerio de Pablo a los corintios era de Éfeso. Él estaba trabajando con los efesios y también haciendo viajes y mandando cartas y todo eso a los corintios. Vamos a ver brevemente ahora el ministerio de Pablo a los corintios y después vamos a ver algunas aplicaciones a esto. Pero para entender lo que él está diciendo aquí necesitamos entender un poco del trasfondo. Yo creo que en la introducción a Primera de Corintios el hermano Mateo compartió algo semejante a esto. Lo que vamos a ver es lo mejor que uno de los eruditos han podido poner junto acerca de lo que sabemos de Pablo. Esto no es un mapa inspirado por Dios. Es posible que haya algunas equivocaciones o que haya diferentes interpretaciones, pero más o menos todos están de acuerdo de que así obró Pablo con los corintios. Primero, en Hechos 18 es cuando vemos a Pablo llegando para ministrar en Corinto y ahí él planta la iglesia. Él llega, encuentra oposición y Dios viene y le dice, mira, quédate aquí. Yo sé que tú quieres salir de este lugar, pero quédate aquí porque yo tengo mucho pueblo aquí. Yo todavía tengo un gran ministerio para ti aquí, así que quédate aquí por un momento. Eso es número uno ahí en Corinto. Debajo, ¿verdad? Número 2 y 3, encontramos a Apolos primero en Éfeso. Eso es donde él se convierte al Señor. Y porque está predicando, pero predicando según él entendía de la predicación de Juan el Bautista. Y ahora Aquila y Priscila le discipulan. Y él entonces se va a Corinto como misionero para trabajar. Y parece que tuvo un ministerio muy eficaz en Corinto, como sabemos, pues algunos de los corintios dijeron, nosotros somos de Apolos, el gran orador, ¿verdad? Número cuatro es el tercer viaje misionero. Es posible que Pablo, durante su tercer viaje misionero, en su estancia en Éfeso, bajó alguna vez para Corinto, pero no estamos completamente seguros. El número cinco es cuando Pablo escribe una carta que nosotros no tenemos. Él escribe una carta a los corintios. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo dice que cuando yo te escribí que no se juntasen con pecadores, con inmorales y todo eso, yo no estaba hablando de personas que no conocen a Cristo. Yo estaba hablando de personas que están viviendo en pecado dentro de la iglesia, que los deben disciplinar y no debes asociarse con ellos como si fueran buenos creyentes si están viviendo en inmoralidad, porque había una situación así en la iglesia de Corinto. Así que Primera de Corintios no es la primera carta que Pablo escribió a los corintios, pero la primera carta inspirada que Dios preservó para nosotros. Así que Pablo ya había escrito una carta antes retando o confrontando a los corintios por su pecado. En número 6 es una flecha como roja, rosa, algo así, que va de Corinto a Éfeso. Apolos ahora regresa a Éfeso de Corinto. Vemos esto en nuestro texto de esta noche, en 1 Corintios 16, versículo 12. Aunque Apolo estaba sirviendo allí en Corinto predicando, vemos aquí en versículo 12, parece que los corintios querían que Pablo le mandara de vuelta. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. O sea, Pablo dice, mira, él está trabajando conmigo, tenemos una gran obra aquí, pero yo le rogué que él fuera a vosotros, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. O sea, ¿qué les dice? Ese Apolos del cual ustedes dicen, yo soy de Apolos, yo soy del gran famoso orador, él no quiere estar con ustedes. Con todos tus pleitos y tus problemas, él se huyó de Corinto y yo le estoy rogando que vaya a veros otra vez, pero él no quiere nada que ver con ustedes en este momento. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. No es que no pudo, es que no quiso. Apolos ni quiere regresar a esta iglesia. Así que Apolos sabemos que ha regresado a Éfeso y se ha quedado ahí y no quiere regresar a Corinto por el momento. En 7 es otra carta que vemos en 1 Corintios 1 y 2. Pablo dice que he escuchado de los hermanos de la familia de Chloe que ellos me han escrito diciendo que hay muchos pleitos entre vosotros. Y de parte lo creo. ¿Sí? Esta número 7 es esa carta. Es esa carta que vino de Corinto a Pablo en Éfeso. Y después, número 8 a 10. Pablo entonces ya ha escrito una carta. Y parece que no ha tenido gran efecto con los corintios. Porque siguen los mismos problemas. Él ahora está recibiendo cartas de ellos. Apolos ha regresado de Corinto y no quiere ir ahí otra vez. La familia de Chloe ha mandado una carta a Pablo hablando de todos los problemas en la iglesia. Parece también que los corintios le habían escrito con muchas preguntas. Algunas de esas Pablo está contestando aquí. Así que Pablo dice, yo tengo que tratar con esos problemas. Así que primero manda a Tito a Corintios, a Corinto para tratar con esos problemas. Después manda a Timoteo. Y parece que ninguno de los dos resulta. Así que ¿qué hace? Escribe Primera de Corintios. Eso es el número 10. Cuando vemos la carta que tenemos aquí delante. Y ahora al final, como en el principio, en 1 Corintios 4, en otros lugares de esta carta, Pablo está diciendo, mira, Yo quiero ir a vosotros. Yo quiero ir. He escuchado todos esos problemas y yo quiero ir para estar con vosotros y quiero ir para que pueda tomar tiempo y tratar esos problemas, pero simplemente no puedo. Tengo un gran ministerio aquí en Éfeso. Hay una gran puerta de oportunidad de servicio aquí y hay muchos adversarios. Hay mucho potencial y hay muchos problemas y yo no me puedo mover. Pero quiero ir con ustedes. Pero mandé a Tito, mandé a Timoteo. Y ahora estoy mandando esta carta para decirles, mira, aquí son algunas respuestas a sus problemas, pero quiero ir para estar con ustedes. Y no quiero ir de pasada, yo quiero ir para tomar tiempo con ustedes. Porque sabes que cuando hay un tema difícil de tratar en la familia o en otro lugar, no quieres simplemente hablarlo ahí cuando estás saludando a alguien y tienes 5 segundos hasta que tienes que ir al trabajo o algo así, ¿verdad? Quieres poder sentarse con calma y hablar el tema. Y así era con Pablo. Él había confrontado a los corintios de tantos problemas aquí, divisiones en la iglesia, inmoralidad en la iglesia, pleitos, demandas de hermanos contra hermanos en corte. Está hablando de preguntas acerca del matrimonio y cómo se trata con un matrimonio cuando una pareja no conoce a Cristo. Y después habla de la carne ofrecida a ídolos, y algunos aún están dudando la resurrección, que es la base, el fundamento de toda la fe cristiana. Él dice, quiero ir a ustedes, pero no puedo ahora. Y eso es la carta que tenemos aquí, ¿verdad? Ahora, después de escribir esta carta, entonces el 11 al 13, el 11 y 12, lo que Pablo hace es que él, posiblemente por el alboroto en Efesios, Hechos 19, él tiene que salir de Efesios y se va a Troas. En 2 Corintios leemos que Pablo llegó a Troas buscando a Tito, esperando encontrarle para saber cómo respondieron los corintios a esta carta y posiblemente otra carta también que él había escrito. De ahí diferencias de opinión en esto, una carta triste. Algunos dicen que es Primera de Corintios, algunos dicen que es otra que escribió después de Primera de Corintios, retándoles otra vez por no escuchar a Timoteo y a Tito, ¿verdad? De todos modos, él está muy ansioso porque ha escrito por lo menos 2, posiblemente 3 cartas ya, no incluyendo Segunda de Corintios todavía, posiblemente hasta 3 cartas hablando, confrontando a los corintios. Y él dice, pues no sé cómo han respondido. Hasta ahora no han respondido bien. Vamos a ver cómo hicieron esta vez, ¿verdad? Así que él va con prisa a Troas y ansiosamente está esperando ver a Tito y no lo encuentra. Y cuando no lo encuentra, pasa hasta Macedonia. Y allí también está buscando y encuentra a Tito. Y ahí Tito le dice, mira, respondieron bien a la carta. Se han arrepentido, ya están resolviendo esos problemas. Gracias a Dios. Y entonces él escribe 2 de Corintios. Eso es el 13, ¿verdad? La última flecha. Pero en 2 de Corintios, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 15. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea, posiblemente con la ofrenda que estamos recaudando. Pero en versículo 23 él dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Posiblemente han pasado 2 o 3 años y él todavía no ha llegado a Corinto después de escribir Primera de Corintios. Sus planes de ir a ellos ese mismo año no se realizaron. Él quería ir a ellos y ya hay algunos falsos profetas ahí en la iglesia diciendo, mira, Pablo dice que les quiere ver y sí les amenaza con sus cartas, pero él no tiene valor para verles cara a cara. ¿Hace cuántos años dijo que iba a venir? ¿Y dónde está? ¿Dónde está Pablo? Y Pablo escribe 2 de Corintios diciendo, ahí voy, espérame. y juro ante Dios que quiero ir a vosotros, pero no he podido todavía. Por eso la proposición, ¿verdad? Porque Dios es el único que controla el futuro. Debemos planear nuestras vidas conforme a la voluntad soberana de Dios. Primera de... Muy bien, el número uno. Porque Dios es el único que controla el futuro, debemos hacer planes según entendemos la voluntad de Dios. Porque Dios es el único que controla el futuro, debemos hacer planes según entendemos la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante esto? Si tú crees que Dios quiere que tú hagas algo, si Dios carga tu corazón para algo, es posible que Dios te está llamando para hacer exactamente eso. Y nosotros debemos hacer planes conforme a lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios para nuestra vida. No es malo hacer planes. No es que tenemos que esperar hasta que un rayo del cielo nos pega y que Dios os habla en voz alta diciendo haz esto, haz aquello. Pablo está haciendo planes aquí. Y él no está diciendo, ah, pues no sé si puedo, no voy a prometer nada. No, es que él está diciendo, yo quiero ir a ustedes. Yo pienso hacer esto. Podemos y debemos hacer planes conforme a la voluntad de Dios. Si tú crees que Dios te está llamando al ministerio, prepárate. Si tú crees que Dios te está llamando a ser abogado, prepárate. Si tú piensas que Dios te está llamando a ser músico, prepárate. Y si tú entras en esa carrera y tienes que cambiar, pues esa es la dirección de Dios para ti. Pero no significa que no debemos lanzar a hacer lo que nosotros creemos que Dios quiere que hagamos. Creo que Dios quiere que yo, lo que sea. Porque Dios es el único que controla el futuro, debemos hacer planes según entendemos la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 4, en capítulo 16, no es la primera vez que Pablo ha mencionado su deseo de ir a ellos. Él simplemente está terminando la carta recordándole de lo que él ya había dicho en 1 Corintios 4, 16 a 19, donde leemos, por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Recuerda, es posible que ellos querían que Apolo viniera, pero Pablo dice, mira, rogué a Apolo y él no quiere ir a verlos ahora. Pero yo he mandado a Timoteo y yo quiero que tú le honres, que le recibes de una manera que él no tiene que tener temor. Yo quiero que ustedes le respeten. Él es mi hijo amado y verdadero en el Señor. Recíbelo como me recibirías a mí. Y estar simplemente repitiendo lo que él estaba diciendo en 1 Corintios 4 aquí. Que él le envió, dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Él les va a enseñar lo que yo quiero que ustedes sepan. Escúchale. Pero continúa el pasaje, versículo 18 y 19. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Yo voy a ir pronto, si Dios quiere. Y cuando yo voy a ver Estos tipos, esos falsos profetas, esos que están causando divisiones en la iglesia, que dicen que yo no voy a venir. Y entonces vamos a ver quién tiene valor y quién no. Entonces vamos a ver quién realmente tiene la palabra de Dios y quién no. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Eso es lo que él había repetido en 2 Corintios 1. Es que no he venido todavía a vosotros, porque no quiero ir simplemente para confrontarlos, simplemente para disciplinarlos. He mandado a Timoteo, he mandado a Tito, he mandado varias cartas. Y según en Corintios, él nos dice, gracias a Dios que respondieron bien. Ya se han arrepentido y me gozo con ustedes. Ya puedo venir en paz. Y ahora sí voy a confrontar a los que han causado estas divisiones. Así que sí podemos y debemos hacer planes según entendemos la voluntad de Dios. Él, como dijimos, ya lo repitió en capítulo 16, 10 y 11. Lo mismo, ¿verdad? Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Y si llega, lo que quiere decir es cuando llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. El segundo punto que vemos aquí es porque Dios es el único que controla el futuro. Debemos hacer planes entendiendo que Dios los puede cambiar. No es malo hacer planes. Tenemos que hacer planes. Cristo dijo que el que va a construir una casa y no cuenta el costo primero, entonces es necio. Podemos hacer planes, debemos hacer planes. Pero siempre si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿verdad? Tenemos que siempre hacer nuestros planes, uno, conforme a lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios. Dos, entendiendo que Dios siempre puede cambiar nuestros planes. Como vemos en 1 Corintios 16, 6 al 7. Y podrá ser, nota esas palabras, cómo Pablo se expresa, podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Eso es, no es primera, es segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1, ya leímos este pasaje. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Por vosotros pasar a Macedonia, desde Macedonia, venir otra vez a vosotros, ser encaminados otra vez a Judea, etc. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea que él dice, yo quería hacer esto. Y no es que te estoy mintiendo. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Lo que yo digo con certeza es lo que he dicho acerca de Jesucristo. Y eso nunca va a cambiar. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Mis planes pueden cambiar, pero mi mensaje no cambia. Mi mensaje es Jesucristo. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y eso es donde dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. No estoy escribiendo estas cartas simplemente para mandarte, porque yo pienso que yo soy algo, y que ustedes me tienen que obedecer, porque yo soy el gran apóstol Pablo. Yo les escribo estas cartas en amor. Yo quiero colaborar en vuestra fe por amor. Yo quiero ayudarles a crecer en Cristo. Esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la gloria de Dios. Muy bien. Y finalmente, porque Dios es el único que controla el futuro, debemos gozosamente someternos a la voluntad soberana de Él. Debemos primero hacer planes según entendemos su voluntad. Número dos, tenemos que hacer planes entendiendo que Dios los puede cambiar. Y número tres, debemos gozosamente someternos a la voluntad soberana de Dios. A veces nosotros hacemos planes y por alguna razón no funciona. Como el ejemplo de mi esposa y con su salud. Ella siempre quería ser misionera y Dios le contestó esta petición. Ella también es muy preparada y Dios le dio muchas oportunidades para servir y para entrenar para el ministerio, pensando que vendría aquí y podría servir al Señor de muchas maneras. Y después Dios cambia su salud. Y difícilmente puede venir a la iglesia por su salud. O sea que nosotros podemos hacer planes, pero siempre tenemos que decir si Dios quiere. Y cuando Dios cambia nuestros planes, tenemos que someternos gozosamente. Tal vez tenemos planes de buscar algún trabajo y parece que Dios nos da el trabajo y después lo perdemos. O tal vez tenemos planes, ha pasado con muchas parejas, planes de tener un hijo. Y piensan que lo van a tener y después Dios lo toma. Nosotros podemos hacer planes, pero siempre tenemos que decir si Dios quiere. Una de las preguntas que nos hicieron cuando estuvimos en consejería prematrimonial es, ¿cuántos hijos quieren ustedes? La pregunta era simplemente para ver si nosotros habíamos hablado de ese tema y que estuviéramos de acuerdo, ¿verdad? Y los dos contestamos de la misma manera. Pues eso depende de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que gozosamente someternos a Dios, a su voluntad, porque su voluntad siempre es perfecta. Así que en este pasaje aprendemos que aún el apóstol Pablo hizo planes según él conocía, según él creía que era la verdad, la voluntad de Dios, pero siempre hizo sus planes tentativamente, si Dios quiere, si Dios permite. Y cuando Dios cambió sus planes, él se sometió, pero los corintios no. Los corintios insistieron que todo pasara como ellos querían. Es que Pablo prometiste y no viniste. ¿Qué pasó? ¿Eres mentiroso o qué? Y dice ser un apóstol. ¿Cómo es que nos dices que vas a venir y después no vengas? Como hijos consentidos, ¿verdad? Orgullosos y egoístas. Y no son acostumbrados a que nadie les diga que no. Así eran los corintios. Tal vez otra persona nos promete algo y por algo fuera de su control no lo pueden cumplir. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y es eficaz.